Buscar en nuestras Biblias. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Es una bendición poder estar aquí otra vez en casa. Damos gracias a Dios por el tiempo que nos dio afuera y damos gracias por la oportunidad de estar otra vez aquí con todos ustedes. El hermano Gary, el pastor Gary, manda saludos a todos. Muchas veces damos pretextos por lo que hacemos o lo que no hacemos. Si robamos algo, o tomamos algo que no es nuestro y lo usamos como si fuera nuestro, muchas veces tenemos el pretexto, o si otra persona lo hace a nosotros, nos da el pretexto de que solamente lo estaban tomando prestado, ¿verdad? Y que tenían siempre la intención de regresarlo. Si decimos una mentira o no decimos toda la verdad, entonces tenemos el pretexto de que lo hicimos de buena motivación, o lo hicimos para proteger a alguien, o para alguna razón buena, ¿verdad? Y siempre recordamos a la persona a la cual dijimos la mentira que dijimos algo de verdad también, y hay manera de ver lo que dijimos de una manera que sí se puede entender como verdad, más o menos. Cuando alguien cae en pecado moral, muchas veces hay pretextos. A veces culpan el uno a la otra persona. A veces, tristemente, un señor mayor, digamos, de 50 años, toma ventaja de una señorita, digamos, de 15. Y después el señor que dice, ella me sedujo. Ahí en Estados Unidos tuvimos un presidente que hizo eso con una señorita y según él, ella sedujo a él. Seguramente, ¿verdad? Siempre queremos echar la culpa a otras personas. Y cuando nosotros hacemos algo que no debemos hacer, siempre tenemos una excusa. Los corintios no fueron conocidos como espirituales. Ellos eran muy carnales. Pablo les dice que ellos son carnales y que ni les puede hablar como a espirituales. Por eso tal vez esta carta de 1 Corintios tiene algunas cosas que son a veces difíciles de entender. Porque tenemos que tener en cuenta que Pablo está en una manera, no solamente enseñando, pero debatiendo con esta iglesia. Está mostrándoles su egoísmo. Ellos piensan que son gran cosa. Porque este hermano fue guiado al Señor por Pedro, y este por Pablo, y este por Cefas. Y todos piensan que ellos son mejores que todos los demás. Pero esta iglesia tiene algunos problemas muy serios, muy serios. En capítulo 5, Pablo dice, de cierto, sí, oye, que hay entre vosotros fornicación. Tristemente, aún en la iglesia puede haber personas que están cometiendo inmoralidad, o han cometido inmoralidad y nunca lo han confesado, nunca han arreglado cuentas con Dios y con otros. Creciendo en una iglesia cristiana que predicaba la palabra de Dios, aún ahí yo tenía la triste experiencia de escuchar que varios de mis amigos cayeron en inmoralidad. Creciendo en hogares cristianos, sabiendo la verdad, diciendo que eran creyentes, todavía tenemos que enfrentarnos con esta verdad. Y tenemos que tratar con esto cuando se encuentra en la iglesia. No podemos simplemente ignorarlo. Pablo no lo ignora. De hecho, él llama la atención a esta iglesia porque ellos estaban ignorando fornicación dentro de la iglesia. De cierto, si oye que hay entre vosotros fornicación. Y esta iglesia no solamente permitía o no disciplinaba a los hermanos que cometían fornicación. Dice, tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esperamos que fue su madrastra y no su madre. Esperamos que sea así, ¿verdad? Como dice mujer de su padre, esperamos que sea así, no dice su mamá. ¿Y cómo respondieron ellos? Tristemente, no solamente esta iglesia estaba tan envanecida y tan egoísta y tan orgullosa que pensaban que podían permitir la fornicación, tal fornicación que ni si aún se conocía en el mundo. Pablo dice, ni aún los mundanos hacen esto, de cometer fornicación y vivir en inmoralidad con tu madrastra. ¡Qué asco! Versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. Es difícil entender cómo una iglesia cristiana, una iglesia que había tenido a Pablo y a Pedro y a Cefas como pastores, podría no solamente permitir, pero estar envanecidos por inmoralidad que ni aún se nombra en el mundo dentro de la iglesia. En capítulo 6, versículo 9, Pablo aquí ya está hablando de pleitos otra vez en la iglesia. Y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Esto erais algunos. Ser un cristiano no significa que somos perfectos o que siempre hemos sido perfectos. Ser un cristiano significa que hemos sido perdonados. Pero para recibir el perdón, ¿qué hay que hacer? Hay que arrepentirse y hay que creer en Cristo y en su sacrificio en la cruz para pagar por todo nuestro pecado, todo nuestro pecado. Erais algunos, mas ya habéis sido lavados. No somos perfectos, pero sí somos perdonados, somos lavados. Ya habéis sido santificados. No es suficiente parar ahí y decir, pues no soy perfecto, soy perdonado. No es más que eso. No solamente somos perdonados, también somos santificados. Eso significa apartados para Dios. Apartados para Dios. La proposición de este mensaje es, porque Dios nos compró de la esclavitud del pecado. Eso leímos en versículos 19 y 20. Porque Dios nos compró de la esclavitud al pecado y de la muerte eterna. Debemos vivir para reflejar la santidad de Dios al mundo. Porque Dios nos compró, porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Porque ya Dios vive en nosotros, somos su templo. Comprado por precio, nosotros todos que somos cristianos tenemos que vivir para reflejar la santidad de Dios al mundo. Tenemos que ser luz, tenemos que ser sal. Todos en un tiempo vivimos en el pecado, no hay excepción. No hay nadie aquí que puede decir que nunca ha pecado. En Santiago leemos que si nosotros pecamos de un mandamiento, rompiendo un mandamiento, estamos culpables de toda la ley. La ley de Dios no es como es como un cristal. Si rompemos parte del cristal, ya el cristal no sirve. No decimos, ah, pues esa parte del cristal está rota. No. Ya tenemos que reemplazar toda. Y así es con la ley de Dios. Y todos nosotros somos pecadores. Pero si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, hemos sido lavados, santificados y justificados. Ya delante de Dios sí somos perfectos. No por nuestros hechos, no por nuestras obras, sino por Jesucristo, quien tomó nuestro lugar y nos dio su lugar ante Dios. Él tomó nuestro lugar en la cruz. 2 Corintios 5, 21 dice que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Cristo tomó nuestro pecado cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Él. Él toma nuestros pecados y nos da su justicia perfecta. Eso es ser justificado ante Dios, justos o perfectos. Porque Dios nos compró del pecado, de la esclavitud, del pecado y de la muerte eterna. Debemos vivir para reflejar la santidad de Dios al mundo. Y aquí, empezando en versículo 12, vemos algunos pretextos o excusas que los corintios dieron por su pecado. Al leer aquí parece que no solamente fue él, ese señor, el único que estaba viviendo en inmoralidad en la iglesia. En versículo 15, Pablo dice algo sorprendente a una iglesia: que no deben cometer fornicación con rameras, con prostitutas. Parece que él vio la necesidad de decir a esta iglesia que se creía tan espiritual, no solamente que no deberían estar envanecidos, tal vez orgullosos por tener un fornicario que ni aún se conoce en el mundo, que estaba viviendo con la mujer de su papá, pero él ve la necesidad de decir a esta iglesia: mira, no vayan a las prostitutas. Y aquí él está argumentando con ellos y contestando algunas de sus pretextos. Versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. A través de los años hemos tenido, estamos hablando de la historia, a través de la historia de la iglesia, los pastores han tenido dificultad en explicar este pasaje. Todas las cosas me son lícitas. ¿Me estás diciendo que un cristiano es lícito para un cristiano hacer cualquier cosa? Pues obviamente que no, porque aquí está diciendo: huid de la fornicación, no os juntéis con rameras, etcétera, etcétera, etcétera. En los versículos anteriores, versículo 9, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no heréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que, ¿cómo es que explicamos esto? Pues una de las explicaciones que hemos encontrado en estudiar la historia y todo eso, es que lo más seguro es que esto fue un dicho o un pretexto, una excusa de los corintios. Leyendo esta carta tenemos que tener tanto cuidado, porque Pablo a veces usa las palabras de ellos y después los contesta, o a veces habla sarcásticamente. Y tenemos que tener cuidado que no decimos, ah, pues él dice todas las cosas son lícitas, que podemos hacer cualquier cosa que debemos hacer. No, ¿qué queremos hacer? No. Lo más probable es que esto es algo que ellos estaban diciendo. ¿Por qué? Porque Pablo había enseñado que la ley ya no condena al creyente. La ley fue dada para mostrarnos la santidad de Dios. La ley no es mala. La ley fue dada para mostrarnos la santidad de Dios y para que nosotros podríamos ver nuestro pecado ante o frente la santidad de Dios. La ley fue dada para exaltar a Dios y para condenarnos a nosotros, para mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador y que no podríamos llegar a la santidad de Dios. No podríamos siempre decir la verdad y siempre obedecer a nuestros padres y siempre mantenernos puros, no solamente en nuestros cuerpos, pero también en nuestros pensamientos. Que no podríamos vivir sin nunca codiciar a nada de otra persona. ¿Por qué? Porque el pecado no es solamente algo que hacemos, es parte de nosotros, es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza que hemos recibido, no de Dios. Dios no creó al hombre pecador. Dios creó al hombre sin pecado. Nosotros ya recibimos esta naturaleza, no de Dios, sino de Adán, cuando él se rebeló contra Dios. Entonces él pasó esa herencia, esta naturaleza a todos sus hijos, y todos somos hijos de Adán. Y todos somos pecadores. Y no es solamente que pecamos, pero nos gusta el pecado. Y damos pretextos por el pecado. Y continuamos en el pecado. Y por eso Cristo tenía que venir a morir por nuestros pecados. Para pagar el precio que nosotros merecemos. Y así redimirnos. Eso significa comprar de nuevo. Sí, somos hijos de Dios. Todos en el mundo por creación. Pero por el pecado hemos sido separados de Dios y condenados por Dios a la eternidad en el lago de fuego. Eso es lo que nuestro pecado merece. Pero Dios, en su gracia, en su favor que nosotros no merecemos, en su amor que Él extendió a nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, nos redimió. Ya por fe en Cristo, Él nos hace sus hijos otra vez. Y ya hijos redimidos, comprados otra vez. Dos veces de Dios por creación y después por redención. Él nos compró con la sangre de su Hijo. Y es por eso que debemos poder decir, como en versículo 11, que éramos pecadores antes, pero ya Dios nos ha limpiado, ya Dios nos ha apartado para Él, ya Él nos ha declarado justo delante de Él. Pero ellos estaban diciendo, entonces, si la ley no nos puede condenar, todo me es lícito. Y Pablo dice, ¿qué responde Pablo? Mas no todas convienen. Ustedes dicen todas las cosas me son lícitas. Yo digo, no todo conviene. Para reflejar la santidad de Dios al mundo, tenemos que recordar el cambio primero que Dios hizo en nuestras vidas. Número dos, para reflejar la santidad de Dios al mundo, tenemos que poner al lado lo que vemos como nuestros derechos. Y escoger lo mejor para la gloria de Dios. Esta palabra, no todo conviene, la palabra conviene, aparece en diferentes versículos. Como cuando Cristo dice que mejor te es quitar tu ojo, si tu ojo te hace pecar, que entrar en el cielo con un ojo, que ser lanzado al lago de fuego con dos ojos. Mejor te es, te conviene. Esa palabra habla de algo que es mejor. Dice que es mejor entrar en el cielo con un ojo, con una mano, con un pie, que ir al infierno completo. Después dice que Mejor te es tirarte al mar que ofender a un pequeño. Es mejor tirarte al mar que por tu testimonio hacer que un niño tropieza y no llega a conocer a Cristo como su Salvador personal. Mejor te conviene, es mejor esto que esto. En 1 Corintios 7, él dice que en ciertos casos es para vuestro provecho no casarse. La misma palabra, conviene, te conviene, es mejor para ti no casarte. Si puedes vivir como soltero para la gloria de Dios, que lo hagas, es mejor así. Es esa misma palabra, conviene. Vamos a 1 Corintios 10, 23, donde vemos esta palabra. En casi el mismo contexto. 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito. Recuerda, esto fue un dicho de los corintios, según sabemos. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, lícito, pero no todo edifica. ¿Qué es lo que debe ser mejor para el cristiano? Lo que edifica. Ellos están diciendo, otra vez demostrando su egoísmo y su orgullo, su egocentrismo. Todo me es lícito, yo puedo hacer lo que me da la gana. Y Pablo responde, pero no todo es mejor. Si eres un cristiano, tu pregunta no es, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me permite Dios hacer? La pregunta es, ¿cómo puedo vivir mi vida de la mejor manera para glorificar a Dios? Para reflejar la santidad de Dios al mundo. No todo conviene, no todo es la mejor decisión. Estás pensando en ti mismo y no en los otros. Estás pensando, como vemos en la segunda parte de este versículo, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No solamente no es mejor para otros, pero cuando nosotros escogemos el pecado diciendo que ya no, que lo podemos hacer porque ya no hay condenación en Cristo, él dice, ten cuidado, porque el pecado te va a esclavizar. ¿Cuántas personas podemos dar testimonio de esta verdad? De que pensábamos que un poco de vino, un poco de alcohol con nuestros amigos lo podríamos hacer. Y ya con el tiempo nos vemos esclavos al alcohol. Ya nuestra familia está sufriendo, ya nuestra salud está sufriendo. Y dijimos, es lícito. En la Biblia habla de alcohol, de vino. Jesús tomó vino, etcétera, etcétera, etcétera. Así yo también lo puedo hacer. No entendiendo que el vino de ese entonces era diferente que hoy en día. El porcentaje de alcohol era muy bajo, porque el proceso de fermentación era solamente el proceso natural. No habían otros procesos de elevar el porcentaje de alcohol. Y siempre lo diluían. A veces hasta 20%, 20 veces agua, 20 vasos de agua por un vaso de vino. Nadie toma vino así hoy en día. Y en ese entonces era necesario, ¿por qué? Porque no había fue su manera de purificar el agua. Y dijimos, yo lo puedo hacer. Y yo nunca voy a ser borracho, nunca voy a ser adicto. Estaba hablando con un señor recientemente. Y al hablar con él me di cuenta de que la razón por qué él no quería venir a Cristo, porque él no quería dar su vida a Cristo, porque no quería dejar su alcohol. Y él, y no tengo razón para dudarle, Él dice que no es borracho, que solamente toma uno. Según él, tiene control, pero no bastante control para dejarlo. ¿Qué dice? Ustedes dicen todo me es lícito, pero yo te digo, no me dejaré dominar de ninguna. Se puede decir, con las palabras aquí, ustedes dicen que todo está en mi poder, puedo hacer lo que yo quiero hacer, pero yo te digo, no voy a dejar que nada tenga poder sobre mí. Ustedes dicen todo está en mi poder, pero yo digo, no voy a dejar que nada tenga poder sobre mí. Porque mi vida pertenece a Dios. Y yo no voy a dejar que los vicios dominan mi vida. Tal vez algunos empezaron con viendo una revista o una película o en el internet. Y la pornografía ya es un vicio. Es un vicio que ya quieren dejar. Pero les parece que no pueden. 1 Corintios 10:13 nos dice que Dios es fiel. No hay una tentación que no es humana. No hay una tentación que no sea humana. Pero Dios es fiel. Y siempre con la tentación proveerá la salida. Si tú ahora has usado este pretexto, todo me es lícito, yo puedo hacer esto, eso, aquello, y ya te encuentras esclavo a ese pecado, hay esperanza. Porque no hay ningún pecado que es más fuerte que el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios y Dios es todopoderoso. Y Dios promete a sus hijos que siempre proveerá el escape. Ese es el escape, es tomar pasos radicales. Tal vez tienes que quitar el internet de tu casa. Tal vez tienes que poner la computadora en un lugar donde todos en tu casa pueden siempre ver cada cosa que ves. A veces tenemos que tomar pasos radicales. Pero hay un escape. No podemos decir que no hay escape. Dios promete que siempre habrá escape. Porque Él es fiel. Y si tú dices, pues la tentación es demasiado, no puedo decir que no. Dios promete en ese mismo versículo que Él nunca, nunca, nunca te dejaré ser tentado más allá de lo que podéis resistir. Sí puedes resistir. Sí puedes escapar. Porque Dios es fiel. Pablo dice, ustedes me dicen todas las cosas me son lícitas y yo les digo, no todo conviene, no todo es lo mejor para un creyente. Y nuestra pregunta no es, ¿qué puedo hacer? Pero, ¿cómo puedo reflejar mejor la santidad de Dios al mundo? Ustedes me dicen, todo me es lícito, y yo os digo, no me dejaré ser dominado por nada. Yo pertenezco a Cristo y yo no tengo dos amos. Cristo mismo dijo que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Eso es otro vicio para algunos. Y les parece a ellos que no pueden dejar de buscar más y más y más dinero, poniendo al lado sus responsabilidades a su mujer, poniendo al lado sus responsabilidades a sus hijos, poniendo al lado sus responsabilidades a su Dios. Y van tras el dinero, el dinero, el dinero. A veces aún empleando mentira para ganar más dinero, dañando a otras personas para ganar más dinero. Porque su Dios es el dinero. Y Cristo dijo, no podemos servir a dos amos. Tenemos que escoger el uno y dejar el otro. Tenemos que escoger el dinero y dejar a Dios. Escoger a Dios, dejar el dinero. Dices, pero no hay nada malo con tener dinero, no. El evangelio de la prosperidad es una mentira, es un falso evangelio, es un falso evangelio de que Dios quiere que todos sean ricos. Pero como toda mentira del diablo, tiene algo de verdad. Los bienes materiales adquiridos honestamente son regalos de Dios. El dinero no es malo. Es un regalo de Dios. Si Dios te ha bendecido económicamente, tú no te debes sentir mal. Tú debes dar gracias a Dios. Obviamente, si ha sido adquirido honestamente. El problema es cuando ponemos el dinero ante Dios y llega a ser nuestro Dios. Y por eso Pablo también dice que la avaricia es idolatría. Todo me es lícito, ustedes dicen, pero yo les digo, no me dejaré dominar de ninguna. Versículo 13, tenemos otro pretexto que ellos dieron. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. ¿Qué está hablando aquí? Pues en Marcos 7, Cristo había dicho, lo que contamina el hombre no es lo que come. Si come cierta carne o cierta carne no. No, eso no es lo que contamina al hombre. Si lavas tus manos de una forma ritual antes de comer o cualquier otra. Eso no es lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre. Son las malas palabras. Es la inmoralidad. Es el orgullo, es la avaricia. Eso es lo que contamina al hombre. Y ellos aquí habían aplicado esta verdad incorrectamente. Pablo ya les había enseñado, no importa lo que comes. Si comes aún carne sacrificada a un ídolo, no tienes que ir a la tienda y preguntar de dónde vino la carne y cómo lo había matado y si lo habían ofrecido a ídolos o no. Pues la carne es carne. Lo vas a comer, te va a dar energía. Y ya, nada más. Y ellos habían dicho entonces, uniendo esto con una filosofía mundana de aquel entonces, no importa lo que hago con mi cuerpo, porque como la comida y como mi estómago, todo mi cuerpo, un día va a morir. Y no importa lo que hago con mi cuerpo, lo importante es mi espíritu. Si yo estoy orando y leyendo mi Biblia, yendo a la iglesia, alimentando mi espíritu, pues no importa lo que hago con mi cuerpo. Y estaban usando esto como pretexto para cometer inmoralidad. Ellos dijeron, las viandas para el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras destruirá a Dios. Pero Pablo dice, pero el cuerpo no es para la fornicación. Dios no te dio tu cuerpo para que cometieras fornicación con ella. Con él. Te dio el cuerpo, tu cuerpo, para que glorificaras a Dios con tu cuerpo. Para que podrías reflejar la santidad de Dios al mundo. ¿Qué dice? Diciendo que como no es lo que comes en sí, y después va a explicar si tu comida va a hacer daño a otra persona, no es mejor, no conviene, no lo hagas. Y no debes ir y adorar a ídolos comiendo carne ofrecida a ellos en sus templos, en sus cultos, diciendo pues no importa lo que estoy comiendo, es que no importa dónde como, yo puedo ir y adorar a ídolos y comer carne allí porque no son nada. Y No, no, no, no, no, no. ¿Cómo es que vas a ser un cristiano e ir a un culto, a un ídolo? Tienes razón que la comida en sí no es nada. Pero cometer idolatría sí es algo. ¿Qué tiene Cristo con la idolatría? Va a decir más adelante. Pero en sí la carne no es nada, sí es cierto. Pero tu cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. ¿Qué quiere decir con esto? Pues para vivir vidas dedicadas a reflejar la santidad de Dios al mundo, tenemos que glorificar a Dios en todo aspecto de nuestra vida. En su cultura, ellos habían hecho una división antibíblica de cuerpo y espíritu, sino pues solamente importa el espíritu, no importa el cuerpo. Nosotros normalmente no hacemos eso con nuestras vidas. No vamos a decir, no creo que nadie aquí es gnóstico o protognóstico o hindú o algo así. Decir, pues no importa lo que hago con mi cuerpo, solamente importa el espíritu y lo mejor es deshacerme del cuerpo para que puedo ya unirme al espíritu universal y ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. No, no creo que nadie aquí tiene esa filosofía o usa eso como un pretexto, pero ¿cuántas veces apartamos áreas de nuestras vidas? Decimos, pues sí aquí en la iglesia, sí ahí en la casa, tengo que tener cuidado, pero cuando estoy en el trabajo y no hay cristianos ahí, soy el único cristiano, pues sí río con los muchachos cuando hablan groserías, no quiero ser el único raro ahí. Sí, a veces tomo con mis amigos o cuando nadie más está ahí, no voy a ofender a nadie, pues escucho la música que a mí me gusta. Sí, yo sé que a Dios no le gusta, pero a mí sí me gusta y no estoy dañando a nadie. Apartamos el área del entretenimiento, diciendo pues eso realmente no es muy importante, o de la escuela, o del trabajo, o de los amigos, o de nuestra vida privada cuando estamos a solas y nadie más está ahí. Pues ahí no, realmente no importa porque nadie se va a ofender. Nadie va a saber. No estoy dañando a nadie. A veces con la pornografía, no estoy dañando a nadie. Pero sí estás dañando a alguien. Sí estás dañando a alguien. Las personas que estás viendo son personas con almas. No solamente con cuerpos, con almas eternas. Y tristemente, la pornografía depende del tráfico humano, de la trata de gente. Y cada vez que lo miramos, estamos dando dinero a esas personas que están usando la trata de gente para literalmente vender los cuerpos que no les pertenece a ellos. Sí estamos dañando a alguien. Estamos dañando también a nosotros mismos. Pero el diablo siempre dice, pues no estás dañando a nadie. Y apartamos lugares de nuestras vidas, áreas de nuestras vidas, diciendo, pues esto no es importante. Esto no es importante. Y el principio aquí es, para reflejar la santidad de Dios al mundo, tenemos que glorificar a Dios en todo aspecto de nuestras vidas. Cantamos esta mañana varios himnos de entregar todo al Señor. Tenemos que tener cuidado cuando hacemos lo que algunos han hecho en el pasado, de hacer una división de cristianos. Es decir, pues hay cristianos buenos y entregados al Señor y hay cristianos no entregados al Señor. Es verdad. Pero cuando un cristiano está viviendo como un incrédulo, puede ser que es un cristiano carnal. O puede ser que es un incrédulo. Y solo Dios sabe. Y esa persona. Y por eso a veces aquí predicamos diciendo, pues, lo que leímos esta mañana, no sabéis que los injustos, los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los efeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores, los no heredarán el reino de Dios. Después decimos, pues si uno no es un cristiano pero no está viviendo para Dios, entonces es un cristiano carnal. Pues, ¿cuál es? Y la respuesta es, solo Dios sabe. Y los que están viviendo así no tienen la seguridad de su salvación. Y eso es porque muchas veces cristianos batallan con seguridad de su salvación. Nos enseñan como pastores que si un cristiano viene a ti y te dice, pues, estoy batallando con la seguridad de mi salvación. A veces es porque no entendieron el evangelio. O a veces es simplemente porque tienen una conciencia muy, muy fuerte. Pero la mayoría de veces tienen una buena razón por dudar su salvación. Porque tienen un pecado en su vida que no han confesado. Y por eso están dudando su salvación. Porque no saben si son salvos o no, porque no están viviendo como cristianos. Y quién sabe si alguien fue realmente regenerado, hecho una criatura nueva por fe en Cristo. Pues Dios sabe. Nosotros no podemos juzgarnos los unos a los otros. Pero sí podemos predicar la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo juzgue. Todo esto para decir que cada cristiano debe ser totalmente entregado al Señor. No es una opción. No es, si quieres ser un cristiano normal, pues acepta a Cristo, ora una oración y vive como quieres. Si quieres ser un cristiano radical o especial o lo que sea, entonces entrega toda tu vida al Señor y Dios te va a usar de una manera muy importante. Cristo no dijo, si quieres ser un pastor o si quieres ser un misionero, toma tu cruz y sígueme. Y si simplemente quieres ir al cielo conmigo, entonces solo ora una oración. No dijo eso. Si quieres seguirme, tome tu cruz y sígueme. La entrega total de un cristiano no es opcional para tener un estatus elevado en la iglesia. La entrega total de un cristiano es algo obligatorio. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Tu cuerpo, tú dices que no importa lo que haces con tu cuerpo. Tu cuerpo no es tuyo. No es para la fornicación, es para el Señor. Versículo 14, y después explica por qué el cuerpo es importante. Porque si la comida que comemos nos da energía y pasa por nuestro cuerpo, ya estuvo. Pero nuestro cuerpo no es así. Si nuestro cuerpo va a morir, no podemos decir que es inmortal, porque sí va a morir. Pero nuestro cuerpo también va a vivir eternamente en algún lugar. ¿Cómo? ¿Cómo que es que va a vivir eternamente si muere? Por la resurrección. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. No puedes decir que no importa lo que haces con tu cuerpo, porque tú te vas a poner ante Dios en tu cuerpo. Y vas a dar, según de Corintios 5:10, nos dice que todos daremos cuentas a Dios por lo que hemos hecho en nuestros cuerpos. Si lo que hicimos era bien o mal. Viviremos en nuestros cuerpos. Sí, cuerpos glorificados. Y sí, cuerpos diferentes. Porque no morirán que este cuerpo. pero nuestros cuerpos serán resucitados y sí daremos cuentas al Señor lo que hicimos con nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque pertenecen a Él. Versículo 15. Versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? No es solamente tu espíritu en ese a Cristo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo. ¿Qué está hablando aquí? Jesús dijo, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. La unión de un hombre y una mujer en el matrimonio hacen de dos uno. Las relaciones matrimoniales o conyugales no son sucias, son santas. Esas relaciones no solamente sí son para el placer del hombre y de la mujer, pero no solamente para el placer del hombre y la mujer. Tienen un significado espiritual. Es una promesa el uno al otro que mi cuerpo es tuyo y tu cuerpo es mío. Somos uno. Y no solamente en cuerpo, pero en espíritu, en mente, emocionalmente, en cada aspecto. Somos uno. Dios, lo que Dios hizo uno, no lo separa el hombre. Es una demostración, como vemos aquí, de Cristo y la iglesia. Somos uno con Cristo. Ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, nos pertenecemos a Cristo. Y ya la gloria de Cristo, no su gloria como Dios, pero su gloria en su santidad, su justicia, su reino, ya pertenece a nosotros. Nuestra vida es de Él. Y en Colosenses 3 dice, Cristo nuestra vida. No debemos poner nuestros ojos, dice Colosenses 2, en las cosas de la tierra, sino los del cielo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vuestra vida aparece, apareceremos con Él en gloria. Él es nuestra vida. Somos coherederos con Cristo. Ya nosotros tenemos la justicia de Cristo. Somos uno con Cristo. El matrimonio es un ejemplo temporal de la relación para siempre del cristiano y Cristo. Por eso Él dice, son uno con Cristo. No sabes que su cuerpo no es tuyo, pertenece a Cristo. ¿Cómo vas a tomar lo que pertenece a Cristo y darlo a una ramera como si fuera de ella? ¡Wow! Por eso, este pecado es tan malo. Porque las relaciones matrimoniales no son solamente cosas para darnos placer, para usar como nos da la gana. Es un símbolo de unidad completa de dos personas en uno. Y ya cuando uno sufre, el otro sufre. Y por eso, antes de hacer ese acto que es un símbolo de unidad, los dos tienen que comprometerse y prometer en la presencia de Dios y ante todos los testigos, sus familiares y amigos y vecinos y todos, diciendo, para siempre te seré fiel. No para siempre, hasta la muerte. El matrimonio no es para siempre, eso es lo que enseñan los mormones. No es para siempre, es hasta la muerte. Cristo dijo que en el cielo no hay matrimonio. No se casan, no se dan en casamiento ahí. es hasta la muerte, es para esta vida. Y que hasta la muerte nos separe. Yo pertenezco a ti. Soy tuyo. Ya vamos a ser uno. En espíritu. En intelecto. Todo lo que yo tengo ya pertenece a ti. Incluyendo mi cuerpo. Es una promesa. Y nunca debemos dar esa promesa a nadie. Sino un hombre a una mujer hasta la muerte los separe dentro del matrimonio que es establecido por Dios. Por eso él dice, no debes tomar lo que pertenece a Dios y darlo como si perteneciera a una ramera. Versículo 16, ¿no sabéis que el que se une con la ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Eso es instituido, establecido por Dios. Y por eso en 1 Corintios 7, Pablo dice a la iglesia que los esposos y las esposas no deben negarse el uno al otro. Porque esa es la manera que Dios ha establecido para recordarles siempre que son uno. Son uno en todo sentido. Pertenecen no a sí mismo, sino a la otra persona. Ya no viven para sí mismo, viven para la otra persona. Y por eso Pablo dice, si Dios le da la gracia para hacerlo, mantente soltero lo más posible para poder dedicarte completamente a Dios. Porque cuando te cases, ya tienes que preocuparte por las necesidades físicas también de la otra persona. Materiales, etcétera. Tienes que preocuparse las cosas de este mundo para cuidar de tu pareja. Es tu obligación como un matrimonio. Así que si tienes la gracia de Dios, si Dios te da la oportunidad de estar soltero por más tiempo, aún para toda tu vida, que lo hagas. Porque cuando te cases, ya perteneces a la otra persona y tienes que dedicarte a ellos para reflejar la santidad de Dios al mundo. Tenemos que reconocer la santidad del matrimonio y nuestra unión espiritual con Cristo. Versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Si hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, ya su espíritu vive en nosotros y pertenecemos a él. Por eso termina versículo 18 a 20. Huid la fornicación. No solamente no lo practicas, pero ni juegas con la tentación. Huid como José en la casa de Potifar. Corre en Proverbios la sabiduría. Clama en las calles, desde las montañas, desde las terrazas de las casas, diciendo no entres. En adulterio. No entres en fornicación. Cuídate de pecado inmoral. Porque es puerta al infierno. Es puerta a la muerte. Huid. Corre. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Es posible que esto fue otro pretexto de ellos. Que los pecados que hacemos está fuera del cuerpo. La palabra otro, cualquier otro pecado, otro, es añadido por los traductores para tratar de explicar el contexto. Es cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Por eso algunos comentaristas dicen, pues, es otra cosa que ellos están diciendo. Pues los pecados no nos afectan. Está fuera del cuerpo. O es posible que Pablo está diciendo que la fornicación es un pecado en especial en el afecto que tiene el cuerpo. No es que ningún otro pecado afecta al cuerpo, sino que la fornicación afecta al cuerpo de una manera singular. Hay dos interpretaciones. Realmente, los dos son buenas. Cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Puede ser que Pablo está diciendo, los otros pecados pueden afectar su cuerpo, pero no tanto como la fornicación. O puede ser que ellos están diciendo, pues cualquier pecado del hombre cometa está fuera del cuerpo. Y Pablo responde, no, pero el que fornica está pecando contra su propio cuerpo. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí encontramos algunos pretextos que los corintios dieron para excusar su inmoralidad. Es posible que alguien aquí ha caído en este pecado. La primera cosa que tenemos que entender es que para Dios pecado es pecado. Sí, algunos pecados nos afectan más que otros, pero pecado es pecado. No te hace peor o no nos hace por cometer un pecado que otro, no nos hace mejor por cometer un pecado que otro. Todos somos pecadores. Hablando de los peores pecados que él podría imaginar, él dice, y así erais vosotros. Pero ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados. Tenemos que entender que siempre hay perdón. Siempre hay perdón para el pecador arrepentido. Hay perdón y hay reconciliación. Hay esperanza. Hay limpieza. Dios todavía te puede limpiar. Dios todavía te puede cambiar. Dios todavía te puede hacer santo. Por eso Cristo murió. Pero tal vez no es ese pecado con el cual otros están peleando. Tenemos otras áreas en nuestras vidas que hemos estado excusando y dando pretextos para seguir en el pecado. Dejemos los pretextos, reconociendo que no nos pertenecemos a nosotros mismos. La pregunta no debe ser ¿qué puedo hacer? ¿Qué me permite hacer Dios? La pregunta debe ser ¿cuál es la mejor manera de reflejar la santidad de Dios al mundo? Porque ya no me pertenezco. He sido comprado por la sangre de Cristo. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra.